Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Él dice que él fue mandado por sus superiores, él y casi la totalidad de sus compañeros, a realizar registros fotográficos y de video de la movilización de las personas que estaban ahí y todo lo que sucediera. Marcelo Figueroa, si logró comprar la planta fue gracias a todos los compañeros que le trabajamos años en negro. Cuando dijo que no podía trabajar más porque no tenía cupo de pesca, salimos a pelearle los cupos de pesca. El salario básico universal viene a dar otro debate. Se deja reflejado la pandemia con mucho más crudeza, ¿no? Que los trabajos de cuidado. Es una ley a medida de los extractivismos, o sea, como... Enfoques. Chubut comenzó el juicio contra representantes sindicales de la provincia acusados de un incendio que afectó la legislatura y la casa de gobierno en septiembre de 2019, el día en que dos docentes murieron al volcar en la ruta cuando regresaban a Comodoro Rivadavia de una marcha en Rawson. Hasta el momento, los testigos de la fiscalía no pudieron acreditar que las personas acusadas hayan sido las responsables de las llamas, pero lo preocupante fue que el testimonio de un integrante del área de investigaciones de la policía de la provincia, que presentó videos como prueba y reconoció que su tarea era filmar las manifestaciones sociales como tarea de inteligencia. Incluso dijo que sigue realizando esa tarea filmando y siguiendo las publicaciones en redes sociales de los trabajadores de la empresa FIRSA. La jueza María Tolomei, que preside el juicio, advirtió que se trata de un delito tales filmaciones y desestimó la prueba. La defensa podría realizar una presentación ante la justicia federal. Así lo relató Noelia Silva, de la Comisión contra la Impunidad. Un muchacho que es un subinspector del área de investigaciones de la policía, que empieza a hacer su relatoría, digamos, de cómo se manifestó su día en esa jornada, que fue su trabajo, digamos. Sí. Y él dice que él fue mandado por sus superiores, él y casi la totalidad de sus compañeros, a realizar registros fotográficos y de video de la movilización de las personas que estaban ahí y todo lo que sucediera. Según ellos, esto encuadrado en un marco de supuesto acto de prevención, ¿no? Prevención de delitos. Lo cierto es que ellos han firmado supuestamente indistintamente a toda la gente que estuvo en el lugar. Pero se nota claramente a través de los informes que estuvieron fijados en determinadas personas. Nosotros sabemos que esa mañana estuvieron en la casa de estas personas que hoy están acusadas haciendo esta vigilancia. Por supuesto, esto no aparece en las pruebas que presenta la Fiscalía. Hoy lo que se confirma es que además esta es una práctica común que se hace en todas las manifestaciones hace muchos años y esto lo admite nada más y nada menos que la persona que declaró, que es Michael Barrera, se llama el muchacho, que dice que esto lo vienen haciendo hace años. Lo que sucedió es que él aportó algunos videos filmados por él, asume haber estado en ese lugar en calidad de infiltrado, porque estaba vestido de civil, sin ninguna identificación, y en un auto tampoco se podía identificar. Es decir, un auto sin patente y que no tenía en ningún lado un sello o una escritura que dijera que pertenecía a la policía de la provincia. Eso por un lado. Pero aparte registró desde muy temprano y estuvo haciendo estos registros desde el momento en el que la marcha todavía se encontraba en una situación pacífica. De hecho, estaban empezando a montar un acampe y después iba a compartir una comida ese día. La defensa, el doctor Miranda y el doctor Moyano, pidieron hoy, luego cuando les tocara a ellos la parte de la pregunta al testigo, le piden a la jueza dictaminar la nulidad del informe que había presentado el testigo por entender que se estaba cometiendo un acto de seguimiento y de espionaje, sí, contra las personas que están acusadas. La jueza escuchó la el pedido y dijo, bueno, dio un cuartito en medio y dijo que lo iba a considerar. Entonces tomó ese tiempo para analizar la situación. Entonces regresa al cabo de más o menos media hora, 40 minutos, y toma un momento para explicar qué era lo que ella encontraba aceptable para anular y qué no. Uh-huh. En ese momento ella lo que explica es que la ley 25.520, que es la ley de inteligencia de la nación, prohíbe y sanciona la filmación, el registro y el seguimiento de manifestantes en manifestaciones sociales, huelgas, marchas y demás, porque se entiende que es una violación a la a los derechos de las personas, a los derechos de libre circulación, es una violación a los derechos humanos. Sí, sí. También contamos con que hay sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cuenta de las sanciones que se han hecho por considerar estas actitudes como un espionaje ilegal. Entonces, lo que ella dice es lo siguiente, que este tipo de filmaciones en calidad de preventiva se pueden hacer pura y exclusivamente en momentos en que se estén cometiendo delitos en flagrancia. O sea, que el delito se esté cometiendo en ese momento es la única autorización que tiene la policía de actuar de esa manera. Uh-huh. En este caso lo que sucedió fue que estaban filmando desde muy temprano solamente para registrar y para identificar personas, lo que ya es un delito. Entonces, bueno, lo que hace es como anular parcialmente esto y dar curso al testimonio de esta persona y que siga con su declaración tomando en cuenta solo lo que pasó desde el momento que empiezan los incidentes en adelante. Cuando él explica su tarea, cuenta que es tan común que la policía haga estas diligencias que incluso se están efectuando ahora mismo en el conflicto que hay de trabajadores de CIRSA, de la empresa de pesca, que sabrán que están acá de huelga, están en una campe, los muchachos que han sido despedidos. Estamos sabiendo que son personas que están en una campe totalmente pacífico y están siendo espiados, y lo ha reconocido esta persona con una naturalidad como si fuese algo lógico, obvio y legal. Increíble. La verdad es que no lo es. Lo que hoy indicaba la jueza es que la ley que utiliza la policía para hacer esas tareas es una ley que fue sancionada en 1970, ya no son casuales, pero la ley de inteligencia es posterior, es del 2001, entonces ahí, por lo menos esta 25.520 que ella citó, ¿no? Entonces, bueno, es posterior y es una ley nacional, entonces es superior, digamos, y se debe respetar. En cuanto a eso, el muchacho terminó de responder sus preguntas, señaló que había reconocido solamente el vehículo de la Tech, descargando cubiertas y demás, y que había registrado esas fotos, y que solo se habían podido identificar a las personas que están siendo juzgadas. Luego de él, declara otro muchacho de apellido Burgos, que también trabaja en el servicio de investigaciones, pero él no en la calle, sino recibiendo y analizando todo este material filmográfico que le envían sus compañeros. Este muchacho declara que había otros vehículos llevando cubiertas también ese día, que no han sido denunciados, y además que se ha identificado a otras personas también en el momento del hecho, varias personas. Y es más, el mismo muchacho sorprendido dice que esas personas no estaban en ese momento en la oficina judicial, es decir, que no están juzgados. Es decir, que de todas las personas que lograron reconocer, han elegido a dedo, claro, específicamente a Guzmán, a Castro, claro, claro, a Ancaleo, que fue una gran torpeza en realidad de parte de la persona que declaró. Entiendo que esta persona o está totalmente carente de información y no tiene ni idea de la constitución y de las leyes. No, ni eso. Porque fue verdaderamente torpe al admitir eso en una audiencia pública. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Los trabajadores de la pesquera CIRSA de Rawson continúan en alerta. Si bien la empresa se comprometió a retrotraer los más de 200 despidos y a entregar la materia prima para el pago de lo adeudado, sigue en peligro la fuente laboral. Hace un mes que hombres y mujeres, familias enteras, se quedaron sin su sueldo y con mucha incertidumbre. Escuchamos los testimonios de las mujeres fileteras de la firma. Si vos me decís que no hay materia prima, estamos en temporada de nación, Hay materia prima. Acá en Chubut, el recurso que tenemos es la pesca, y no puede ser que no tengamos, o sea, que tengamos que estar así, con un trabajo que lo tenemos acá nomás. Entonces te da mucha bronca, porque esto, te das cuenta que es, son unos sinvergüenza, así nomás, son unos sinvergüenza porque nos están robando en nuestro bolsillo. Queremos nuestro sueldo, nos deben aguinaldo, vacaciones, nos deben todo, nos dejaron en pelota, porque es así, nos dejaron sin un peso. Este hombre, Marcelo Figueroa, si logró comprar la planta fue gracias a todos los compañeros que le trabajamos años en negro, con esa condición de que haya continuidad laboral. Nos hemos bancado la mayoría de los compañeros, cobrar quincenas en cuotas, aguinaldo, vacaciones en cuota, todo siempre con tal de seguir teniendo continuidad laboral. Cuando dijo que no podía trabajar más porque no tenía cupo de pesca, salimos a pelearle los cupos de pesca. Lo hemos hecho todo para que tener continuidad laboral, para que este tipo le vaya bien, para que nos vaya bien a todos, ¿no? Sí, nosotros, mis tres hijos y yo, es más, mi pareja, todos trabajamos en la pesca. Así que sí, se nos cortó para todos. Y es más que triste. Y como yo, muchos, las parejas, los hijos, todos trabajábamos acá, así que no hay ninguna entrada. Y eso es lo más triste. Yo tengo mis hijos trabajando en la pesca. Están grandes. Tengo a mi mamá grande conmigo. Pero mi casa la mantengo yo. Los impuestos los pago yo. La comida ingresa por mí. Digo, no es salir a la vuelta de la esquina y conseguir trabajo. No tenemos para pagar los servicios, no tenemos nada. Así que, yo quiero trabajar nada más, que se solucione, que se termine todo. O sea, los paro, yo agacho la cabeza y sigo trabajando, no me importa. Yo quiero trabajar. O sea, nosotros que ya tenemos cerca de 55 años, acá se nos termina nosotros. O sea, nosotros no podemos ir a otra planta y conseguir un trabajo como hacíamos antes, que salíamos de una y íbamos a otra planta y teníamos trabajo. Hoy por hoy es difícil que te tomen con la edad, ya no te toma nadie. Y que este hombre haga lo que hace, es doloroso. Y yo ya tengo más de 30 años de inactividad pesquera, pero no tengo la edad para la jubilación. O sea, si saliera la ley de los 55, sí, ya estoy. Llega un momento que no te dan los brazos, no te dan las piernas para estar parado. Es algo que nosotros lo sabemos porque lo vivimos ahí paradito, pero hay gente que debería considerar esa ley que quieren para nosotros, porque ya con 55 años ya es como que el cuerpo te pasa un presupuesto. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Argentina. Conversamos con Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán, sobre el plan de lucha que están llevando a cabo desde diversos sectores para que se implemente la propuesta del salario básico universal. Mira, yo creo que cuando llega la pandemia, a muchos y a muchas nos hizo reflexionar de una manera tal de decir, bueno, en primer lugar, o sea, creo que todos tenemos en la cabeza que la pandemia le dio vuelta pata para arriba al mundo, pero particularmente en Argentina, y lo digo particularmente en Argentina porque veníamos atravesando años donde se cerraron fábricas, donde mucha gente se quedó sin trabajo. Bueno, la primera reflexión es cuando se lleva adelante la política del IFE, ¿no? El Ingreso Familiar de Emergencia. Uh-huh. Yo creo que ahí ni siquiera la dirigencia política ni la sociedad en su conjunto tenía en su cabeza que iba a arrojar las cifras que arrojó, ¿no? El Estado, me acuerdo cuando nosotros como UTEP nos reunimos con Daniel Arroyo, que en ese tiempo era el ministro de Desarrollo Social, se estaba pensando para 2 o 3 millones de personas el IFE. Y resulta que se anotaron más de 9 millones de personas. Entonces, creo que en ese momento, a ver, nos hizo reflexionar pensando de esta manera, inclusive, que los que estamos en la economía popular organizada, uh-huh, de alguna u otra manera estábamos privilegiados, entre comillas, ¿no? Lo digo porque el mensaje era, quédate en casa, no podías salir, obviamente, porque estaba el riesgo de contagiarte, pero es muy difícil quedarte en casa cuando vos no tenés asegurado un ingreso, ¿no? Uh-huh. Algunos

Tenemos que llevar adelante políticas concretas, universales, que den respuesta ahora. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Los humedales corren peligro. Los humedales son sistemas que se sostienen permanentemente o por determinado periodo bajo el agua y hacen referencia a una amplia variedad de ecosistemas como deltas, esteros, bañados, lagunas, costas marinas, entre otros, que tienen como elemento clave el agua. Las organizaciones que conforman la Red Nacional de Humedales venían impulsando un proyecto consensuado de ley de protección de humedales y hoy denuncian y repudian la estrategia llevada por el Gobierno Nacional mediante el ministro Juan Gabandier en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, que promueve un proyecto de ley que permite explotar humedales, restringe el alcance de su protección y está hecho a medida de los sectores que lo destruyen. Enfoques dialogó con Emilio Vitale, asambleario del litoral, integrante de la UAC, Unión de Asambleas de Comunidades, también integrante de la Red Nacional de Humedales, quien, desde el territorio que habita, nos explica la historia, el contexto y su interpretación política del escenario con un lenguaje que facilita a la vecina y al vecino una comprensión profunda de la actual problemática. Hola, buenas tardes, de que escuchen el programa. Mi nombre es Emilio, soy acá de Rincón del Gato, es una zona rural acá de Gualeguaychú, Entre Ríos. Y bueno, estamos participando de la RENAU, de la Red Nacional de Humedales, hace muchos años ya, en un proceso de búsqueda de que se le dé una protección a estos ecosistemas que constituyen casi el 30% de Argentina. Son todas las zonas inundables, a los costados de los ríos. La definición de los humedales, que nosotros estamos de acuerdo, los ecologistas con los científicos, y venimos trabajando hace más de 10, 15 años en esto, y con opiniones de todo el mundo también articulando, hemos encontrado que la definición más apropiada son los suelos con rasgos de hidromorfismo, que tienen flora y fauna adaptada a las condiciones del terreno. Es decir, son todas las zonas que se inundan y las plantas y los animalitos están adaptados para vivir en condiciones con agua o sin agua, ¿viste? Qué sé yo, la rana, los sapos, las plantas que son más de la orilla, de los bajos. Bueno, ese es el tema, ¿viste? Que veníamos impulsando una ley en 2016, la tiró abajo de Angelis para que no se protejan los humedales y poder seguir fumigando los humedales, y ahora parece que veníamos articulando con distintas instituciones, más las instituciones científicas, más los grupos ecologistas, veníamos un proceso de largo diálogo de 3 años con este gobierno y parecía que iba a salir la ley. Y bueno, ahora nos enteramos que se generó un nuevo proyecto junto con los gobernadores y el COFEMA para sacar una ley a la baja. Nosotros decimos a la baja porque tiene menos medidas de protección, o sea, es como declarar de interés los humedales, pero sin ningún tipo, se recortó entera la ley, ¿viste? Así que bueno, todo lo que se preveía para la conservación y restauración de los ecosistemas no estaría incluido. Es como que armaron una ley tapada para decir, bueno, ahí tienen una ley de humedales, déjense joder, pero es una ley que nada que ver con lo que se venía trabajando en los últimos años, digamos. Es una ley a medida de los extractivismos, o sea, como nos pasa acá en Entre Ríos con las fumigaciones, que a los grupos ecologistas no nos dan ni siquiera espacio para opinar, ni se contesta nada sobre todos los informes científicos que aportamos. Bueno, pasa los intereses ojeros, o sea, tienen, y bueno, y otros extractivismos han tenido un poder de lobby suficiente para digamos, torcer toda esta iniciativa que se venía llevando adelante. Y cuando digo instituciones científicas, porque veníamos trabajando con varias instituciones del CONICET, de las universidades. Bueno, hace en los últimos 3 años ha sido más intenso, pero ya venimos de 10, 15 años de trabajo por la ley de humedales y había un cierto acuerdo, un cierto consenso, al menos respecto a la definición, ¿viste? Y esto contestado por organismos oficiales que estaban de acuerdo, y bueno, parece que eso toca los intereses de algunos proyectos que pretenden hacer soja en los humedales y fumigarlos, y no les conviene que estén protegidos. Lo mismo el tema de los incendios intencionales en las islas del Delta, lo mismo las actividades extractivas como la minería, que muchas veces destruyen los humedales para, bueno, para llevar adelante el proyecto minero. Entonces, parece que bueno, que los intereses corporativos una vez más han metido la cola, ¿no? Y bueno, y el Ministerio de Ambiente se dio vuelta como una media y medio que presentó el proyecto de la mesa enlace, ¿viste? No sé, bueno, acá en Entre Ríos lo vemos siempre, que es directamente la mesa enlace la que arma los proyectos, y después el gobierno es el que los presenta. Pero bueno, acá debe ser un conglomerado más grande de lobbies extractivistas que están operando para que el proyecto que se venía consensuando no salga, y bueno, es eso, ustedes que son ecologistas, compas, de ahí también lo van a entender, es una ley tapón. O sea, es una ley lavada que de protección de los humedales y de regeneración, sobre todo los humedales que están destruidos, no incluye nada. Así que bueno, más o menos hasta ahí el panorama. Y bueno, seguimos en la lucha, se vienen planificando nuevos cortes de puentes en las islas de Rosario y Victoria. Y bueno, estamos pensando ya para el mes que viene grandes movilizaciones por todo el territorio, así que también esperamos que nos estén acompañando desde la Patagonia con el día que acordemos, que bueno, viene en proceso ahí en debate, en acuerdos, hacer una gran jornada el mes que viene por los humedales. Pero bueno, ahí estamos, volvimos una vez que estábamos entusiasmados, que parecía que iba a salir la ley, ahora nos sacan otra ley que nada que ver con lo que veníamos trabajando. Así que bueno, espero que se entienda y cualquier cosita estamos en comunicación y muchas gracias por el espacio para informar de esta situación. Así que bueno, nos vemos pronto y un gran abrazo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.